En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña, guapísimo como siempre, Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papacho, a mapuche, ¡mua! Esta servidora, Enza García. Y abrimos con la agrupación brasileña Paralamas do Sucesso. Estamos hablando guardafangos. Paralamas en portugués es guardafangos, ¿no? Este es un tema que, bueno, en lo personal me trae recuerdos bien ricos de mi época universitaria, cuando estudiaba mi primera carrera, que caramba, vale, de verdad. Uno era feliz y no lo sabía. Ojo, y no estamos con la típica, con el típico discurso opositor de cuando éramos felices y no lo sabíamos a la cuarta, no, sino cuando uno tiene ese contacto con los amigos y los compañeros de la universidad, esa despreocupación, cuando la preocupación más grande que tenías en esta vida era que el tipo que te gustaba no te paraba o te habían dejado para el carrizo, entonces te echabas a llorar en un rincón y no, o sea, de verdad, esa época es hermosísima, ¿no? La época, esta primera juventud, cuando uno está iniciando los estudios universitarios, está jugando o está ensayando a ser un adulto, ¿no? Hermosa época. Y bueno, y abrimos precisamente con Inundados de Paralamas, ¿no? Una canción muy sabrosa que dice: el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Bueno, sí tenemos fe. Fe y más bien una certeza de que las cosas no son permanentes. Todo cambia. Eso es un principio, eso es un principio de la vida. Todo cambia y bueno, y uno debe irse adaptando a los tiempos y sacar las enseñanzas de todos los tiempos. Vámonos a la Biblia, recordemos esos sueños del faraón que interpretaba José, que decía las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, y Noé le decía, bueno, mire, usted lo que tiene que hacer, las vacas gordas, eso es abundancia y tiene que guardar y tiene que no sé qué, porque después van a venir 7 años de escasez, ¿no? Y bueno, y cayó, entonces es eso, ¿no? Todo oscila. Hay tiempos buenos, hay tiempos de abundancia, hay tiempos malos, hay tiempos de escasez. Y bueno, y ahora estamos viviendo un tiempo, una situación bastante difícil. Tengamos la certeza de que eso, tarde o temprano, va a terminar. Y lo que tenemos que hacer es sencillamente adaptarnos y sacar las enseñanzas que tengamos que sacar de toda esta... De toda esta situación que estamos viviendo, que es sumamente dura. Tenemos bloqueo, tenemos sanciones financieras, tenemos presiones internacionales, tenemos una situación bastante complicada dentro del país, ¿no? Una, como le dice Mariclena Esteli, que lo comentaba Mario Silva en la hojilla del día de ayer, estamos viviendo una situación de anomia social, hiperanomia. Eso es, bueno, sencillamente nos agarramos a cuchillos entre nosotros y sálvese quien pueda. Sin embargo, si bien podemos vivir esa anomia con el transporte, en los servicios de transporte, podemos vivir esa anomia social en lo que vendría siendo el comercio, pero también estamos viviendo tiempos de solidaridad, de amor, de hermandad con la gente que está cerca. Y también de reencuentro con las cosas esenciales y básicas de la vida. Mire, señores, ¿cómo ser caraqueño y no morir en el intento? No, yo me acuerdo mucho. Me venía esta mañana esa palabra, ese título, ¿no? En realidad es el título de un libro que escribió una española llamada Carmen Rico Godoy, que fue un éxito editorial en la década de los 90. Era un libro que era una novela autobiográfica que se llamaba ¿Cómo ser una mujer y no morir en el intento? Entonces te hablaba de lo que es la rutina de la mujer actual, ¿no? Que trabaja, que cría hijos, que cría hijastros, que tiene que estar pendiente de muchas cosas. Entonces, bueno, uno lo puede trasladar a la situación que estamos viviendo los caraqueños y caraqueñas. Hablo de caraqueños y caraqueñas porque, bueno, no sé cómo estará la situación del país. No sé si en zonas del interior se está viviendo la situación tan complicada que estamos viviendo en Caracas, que, bueno, tenemos una escasez de agua bastante grave debido a que los embalses están secos, porque no ha llovido por aquí. Ahí, o sea, hablaba ayer con mi comadre, que es de estas opositoras furibundas, y decía, es que uno no le puede echar la culpa a Hidrocapital, es que no, Hidrocapital no tiene la culpa, lo que nos toca es bailar y cantar la danza de la lluvia, o sea, porque de verdad los embalses están secos, y estamos viviendo una situación mucho más dura que la de la sequía anterior, porque por lo menos con la sequía anterior uno ya tenía el racionamiento de agua programado, ahora no, uno no tiene que sacar una bola de cristal o unas cartas del tarot para saber cuándo va a entrar agua de la calle. entonces entra el agua, los que vivimos en el edificio, entra el agua de la calle y puede que entre un chorrito y el tanque no se llene. Entonces eso hay que racionarlo al máximo porque no se sabe cuándo va a entrar. Entonces el agua puede entrar a tu casa cada 3 días, como puede entrar cada 5, como puede entrar por 2 días seguidos. Entonces es sumamente complicado. Entonces, ¿cómo ser un caraqueño y no vivir en el intento? Bueno, un ejemplo, esta mañana, después de 3 días sin gota de agua, que ya estábamos en el edificio, ¿qué hacemos? Contratamos una cisterna, no la contratamos, son 50 millones de bolívares el camión cisterna, o sea que sería 1,000,000 y pico por apartamento. Entonces estaba la gente discutiendo eso. Milagro, albricias, me levanto temprano y oigo el y abro el chorro, había agua. Dije, Dios mío, agarré, llené la colección de potes que tengo de agua, bajé las pocetas, puse a hervir agua, porque no tengo filtro en la casa, entonces puse a hervir agua para llenar las jarras, agarré, porque sí, me había bañado anoche con perolito, pero señores, tenía ya el pelo como el mendigo de Joselo, el pelo pero macerándose en su propia grasa. Así que bueno, con un chorrito, porque sería un chorrito mínimo de agua, me lavé el pelo y dije, bueno, no me da tiempo ni de secármelo, ni de planchármelo, pues no importa, estaré con el pelo amorfo, porque yo no lo tengo, ojalá lo tuviera liso baba, pero si me hacen ondas, ¿no? Bueno, saldré con el pelo amorfo, pero limpio. ¿Y saben qué? De verdad, es impresionante la sensación de gratitud. La sensación de gratitud porque te estás, porque pudiste recoger agua en el momento en que ya estaba desesperado. Entonces, ¿cuándo? Vamos a revisar, ¿cuándo nosotros alguna vez en nuestra vida hemos agradecido por el agua? El agua que nos llegaba todos los días y que nos lavábamos el cabello todos los días. O cada 2 días, o una vez a la semana, ¿cuándo agradecíamos por esa gota de agua? El agarrar y poder bajar las pocetas, desde que ya las casas hediondas y ras y bajar y decir, Dios mío, gracias, pero de verdad, de corazón. Y no desde la queja, qué raro, no, porque llega un momento que de verdad que lo terminas agradeciendo. Entonces, bueno, mira, de verdad, en lo personal, entonces, recogiendo agua, ¿no? Y uno tiene que salir temprano para poder agarrar una camioneta. Entonces, no te da tiempo de desayunar, o sea, hacer con el estómago vacío. Ah, tampoco te da tiempo de prepararte de desayuno, porque recoges agua, hierves agua, te bañas, te vistes, no sé qué, y sales corriendo para agarrar una camioneta, pero, oye, sales diciendo, oye, gracias. Gracias a Dios por el agua. Así de sencillo. Entonces, bueno, corriendo, como estamos todos últimamente, uno sale y, bueno, y uno agarra una camioneta y tiene que pasar por lo que todos sabemos, con el transporte colectivo. Y llegas a tu trabajo y entonces es que, o sea, llegas a tu trabajo y estás con la cuestión, tengo 5,000 bolívares en la cartera, tengo que pasar un momento por el banco para retirar efectivo. Entonces, nuestra vida ya se está rigiendo por cuando tengamos suerte para agarrar agua, por si tenemos suerte para agarrar camioneta, agarrar las cosas con el mejor sentido del humor. Yo le soy sincera, yo estoy caminando hasta mi casa. Yo ya de verdad tiré la toalla, la avenida Baral, eso es un desastre. Me llego hasta la avenida San Martín y de allí camino hasta mi casa. Eso sí, he desarrollado una resistencia. Yo era el tipo de persona que te subía 2 pisos y terminaba... No, ahora subo escalera y caramba, aguanto. Y camino, siempre he sido buena caminadora, ¿no? Y camino y aguanto. Entonces, bueno, uno agarra la fresca, uno se va relajando, va viendo las cosas por acá, va viendo las cosas por allá, porque yo ya la agarré como momento de relax. Hasta voy cantando por la calle. Ayer agarré tú. Cuando estaba cruzando el puente, que de paso sufro de vértigo, entonces no miraba para abajo, estaba cruzando el puente y me encontré cantando la Internacional. Arriba, parias de la tierra, ah, chévere pues, porque sí, porque vamos a vencer. Y bueno, y nos vamos adaptando, entonces bueno, hay que ver siempre lo positivo, es duro, uno se derrumba, porque cuántas veces uno no se derrumba, pero bueno, uno también aprende a valorar, uno aprende a valorar el fresquito de la tarde mientras tú vas caminando, uno aprende a valorar una gota de agua, uno aprende a valorar cada pedazo de alimento que uno se lleva a la boca. Porque cuando agarras y después de pegarte esa caminata y llegas a tu casa y te preparas una infusión y te comes una galletita María, porque eso es para lo que da el sueldo a algunos, a otros ni siquiera para eso, pero se comen un cambur. Y después de esa caminata te lo comes, te sientas, te relajas y dices, caramba, gracias, estoy en casa. así estamos bien y vamos a estar bien. Mientras tengamos salud, vamos a estar bien. Mientras tengamos ganas de vivir y ganas de trabajar, vamos a estar bien. Y vamos a salir todos adelante. ¿Que hay problemas? Claro que los hay. Tenemos que buscar las soluciones, adaptarnos a estos nuevos tiempos, como ya tenemos que adaptar nuestros horarios del baño, nuestros horarios de salida, nuestros horarios de comida, nuestras rutinas, nuestras rutas. Adaptarnos, verle el lado positivo a las cosas y seguir adelante y seguir con el arte de vivir con fe, pero sabiendo en qué tenemos esa fe, que es en nosotros mismos, en nuestra capacidad de resiliencia, en nuestra capacidad de salir adelante. Fe en nosotros como colectivos, como colectivo, fe en que tenemos un proyecto de patria, que caramba, cómo lo están apaleando por todos lados, la derecha exógena y la derecha endógena, caramba, cómo lo está golpeando, pero ahí está, ahí hay una ruta. Fe en ese carácter antiimperialista, uy, Dios mío, esa palabra imperio, imperialista, antiimperialista, que les cuece tanto a la derecha, y una clase media que no entiende, que no entiende que este pueblo es antiimperialista por excelencia, que este pueblo es anti-yanqui por excelencia, que este pueblo le podrá gustar McDonald's y le podrá gustar Coca-Cola, pero no le gusta que los gringos les digan lo que tienen que hacer. No les gustan que los gringos se metan en nuestras políticas internas. Nunca nos ha gustado, nunca nos ha gustado como pueblo. Y somos un pueblo digno, somos un pueblo digno. Bastantes cojones y bastantes ovarios hay aquí, decía el comandante Chávez, y el pueblo de Venezuela lo está demostrando dignamente, a pesar de que le hace falta un cariñito en la cabeza y un abrazo moral por parte de quienes nos gobiernan. Sin embargo, estamos dando la batalla, porque la patria está primero. Bueno, señores, fracasaron los intentos de Estados Unidos de suspender a Venezuela de la OEA. Un placer realmente escuchar la intervención del ministro Jorge Arreaza. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ir revisando la nota que les estábamos diciendo, pues que fracasaron los intentos de los Estados Unidos. Ahora sí. Ok, buenos días. Hola, hermana, buenos Hola, días. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Qué bueno comenzar el día tal cual, así como lo comienza uno, chica. Así me la paso yo, ¿sabes? Ajá. Caminando, cantando, para no escuchar muchas veces tantas estupideces, vacilándome la parte de caminar, que nos hace bastante bien, eso es saludable. Y bueno, estamos pasando lo mismo con el agua en todas partes. Sí, o sea, problemas del agua, problemas de efectivo, problemas de transporte. Bueno, nos adaptamos y adaptamos nuestro horario y nuestras rutinas a eso. Exactamente. Y entonces, mira, uno tiene que vacilarse esa parte. Y bueno, disfrutar la vida y darle gracias a Dios todos los días, lo que tú dices, disfrutar el alimento, disfrutar a los amigos solidarios, disfrutar de un chiste, de una alegría. Hay tantas cosas por las que uno alegrarse en el día a día que no nos da tiempo. Lo que yo te quería decir, hermana, es lo siguiente. Fíjate tú con el problema que hay con los puntos. Entonces yo digo algo. Mira, no hay que ser del CICPC, del SEBIN, de ningún cuerpo policial, ni detectivesco, ni nada de eso, para darse cuenta que ayer me comentaban, imagínate, que las personas que tienen puntos, que venden huevos, qué sé yo, cualquier cosa en la calle, esos puntos son alquilados. ¿Y sabes hasta cuánto le cobran a los vendedores por esos puntos? Hasta 15 millones de bolívares. Imagínate. Y unos cobran algo menos, pero tienen que pagar un porcentaje. Entonces, por eso es que las cosas por punto muchas veces son tan caras, porque es la cadena de yo te pago. Porque fíjate tú, los kiosqueros ya tienen que apelar. Por mi casa hay un kiosco que siempre ha vendido, pero como la gente no tiene efectivo, entonces agarra y está de acuerdo con el perro calentero que está unos metros más allá. Entonces uno va a comprar el kiosco, paga donde el perro calentero, pero las cosas te cuestan dos veces más. Claro, pero entonces fíjate lo siguiente, que es lo que yo digo, que este pueblo es sabio y paciente, y este pueblo tiene mucha sabiduría. ¿Quiénes pueden estar, no hace falta ser tan detective para darse cuenta, quiénes pueden estar detrás de todo eso? Los mismos que están vendiendo efectivo, claro. Los mismos que no les interesa que haya efectivo, claro. En los bancos. Es más, hasta los mismos camioneteros, claro, están metidos en la mafia llegar, del efectivo. Exacto, así. Hay que llegar a la raíz de eso. Hay que llegar hasta quiénes están detrás de todo eso. Ayer escuchaba el programa de Diógenes, que estaban unos funcionarios. Ah, pero no fue Osorio, no, ¿verdad? No fue el ministro Estrella. No, bueno, es que ¿tú crees que él iba a aguantar el chaparrón que le iba a caer encima? Sí, pero entonces fíjate lo siguiente. Me dice una persona que vive hacia las mallas, me dice, eso lo sabe todo el mundo. Váyanse allá a Turmerito, por allá, donde tienen un gran estacionamiento, donde están todas las camionetas estacionadas allí, y camionetas en buen estado, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces les estaban en Turmerito, en Vargas, en todos lados se ven cementerios y unidades en buen estado. Exactamente, entonces les estaban diciendo, había un señor del ministerio que decía que el problema con las camionetas, porque llamó un usuario y dijo, por favor, hagan una ruta para los trabajadores y los pacientes de los hospitales. Porque fíjate tú, Enza, en la zona de Cotiza, donde está el hospital Luis Racetti, que es un hospital oncológico, las camionetas, al igual que las de aquí del Hospital Vargas, no están funcionando. Y esos pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia tienen que echarse una bajada y una subida que está ahí en Cotiza, que es para agarrar palco. Eso es inhumano. Y las que vienen para el Hospital Vargas están cobrando a la final 20.000 bolívares. Coche la bandera el peaje la hollada, o hasta la esquina de San Luis o hasta el Hospital Vargas son 5.000 bolos por cada puesto de eso. Y eso es lo que están haciendo en todos lados. No, bueno, ya y lo subieron, no, ya están cobrando 10.000 bolívares. Exactamente. Y en estos días los de la Línea del Paraíso dieron unas declaraciones en el noticiero Venevisión diciendo que, bueno, que la idea es que los próximos días es subirlo a 50.000. Claro. Entonces, fíjate, en medio de todo esto, y eso lo saben ellos, se están haciendo los locos. Y por otro lado, en San García, yo estoy muy contenta de la defensa que hizo nuestro excelente, canciller. Excelente, excelente. Los dejó a todos en un bloque. Así quedaron es. Sentados. Yo me siento orgullosa de Jorge Arreaza. Salimos de ahí, que estamos en preaviso, por la puerta grande. Así es. Un abrazo, hermana, y feliz día para todos. Un abrazo, querido mucho. Sonia, también te queremos muchísimo. Y sí, señor, o sea, les guste o no, mira, si hay algo que la derecha hoy, la derecha nacional e internacional creen, es que nosotros vamos a volver a lo mismo, que vamos a ser los mismos de la Cuarta República, y eso es mentira, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de la derecha exógena y endógena, a pesar de la ineficiencia, a pesar de que hasta las condiciones climatológicas están siendo adversas para los caraqueños, nosotros no vamos a echar para atrás, porque hemos cambiado. Algo cambió en nuestro interior, a pesar de la anomia social, la hiperanomia social que estamos viviendo. Pero el venezolano que vivió Chávez, que vivió la época de Chávez, jamás va a ser el mismo que el de la Cuarta República. Porque aprendimos a exigir nuestros derechos, porque aprendimos a ser libres, porque aprendimos a ser dignos, porque aprendimos a estar orgullosos de nuestro gentilicio, porque hasta el que se va sale con la patria en el corazón. Sobre todo los que se están yendo ahorita, les duele estar lejos de su patria, y entienden de verdad, después de hablar tanto gamelote en contra de la patria, cuando están lejos, caramba, qué falta les hace, y entienden lo que realmente significa la patria, que es esa madre del alma, esa madre de lo que ha sido nuestra vida, nuestro ser. Señores, no somos los mismos. Y es que no vamos a echar para atrás. Algo pasará. Debe haber una revolución dentro de la revolución. Y las revoluciones no se proclaman. Las revoluciones surgen solas. No sabemos qué va a pasar, esto no puede mantenerse así. Hay un clamor popular por cambios de políticas, de las políticas que no funcionan. Hay un clamor popular por ser escuchado. A nuestros dirigentes, escúchenlo. No escuchen nada más a la derecha, no escuchen nada más a los gringos. Escúchenos, escúchenos. Y vamos a salir de esta, porque de verdad, vamos a salir de esta y vamos a avanzar, pero para atrás ni para coger impulso. Funky a dúo con Alex Campos. Yo no vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. No importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente. No importa lo que pase, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo triunfante. Aplastante, vengo con más fuerza que un mismo elefante. En esta carrera hay que ser perseverante, y el que se resbala, pues que se levante. No volver atrás, socio, que es lo importante. Yo tengo bien claro que mi premio está adelante. Voy con paso firme, sigo bien campante, y al que no le guste, pues que se me aguante. Yep. Sigo para adelante, yo no voy a virar. Sigo para adelante, no me podrán parar. Sigo para adelante, voy enfocado en la meta. Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Organización de Estados Americanos, OEA, sobre el uso de métodos diplomáticos coercitivos que acentúan el unilateralismo y desprecia los espacios de integración en la región. Así lo indicó Gisela Jiménez, representante de la Coalición Venezolana sobre la Evolución Democrática y los Organismos de Integración Regional en esta sesión del organismo con sede en Washington, que se realiza como parte de la 48ª Asamblea General, refiere la cuenta en Twitter de la Cancillería de Venezuela. Sostuvo que estos métodos acentúan el unilateralismo y desprecia los espacios colectivos y democráticos de integración regional para la solución pacífica de controversias entre los estados. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Desde este lunes 28 de mayo y hasta el 24 de julio, el tránsito por la principal arteria vial de Caracas estará restringido. Así lo anunció el ministro para el Transporte, Carlos Osorio, quien explicó que en ese tiempo se realizarán trabajos a la pérgola del distribuidor Mohedano de la autopista Francisco Fajardo a la altura del Jardín Botánico. Osorio además adelantó que los trabajos arrancarán el lunes 28 desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, tiempo en el que se estará cerrando el canal lento de la autopista Francisco Fajardo en sentido Caricuao. El martes 29 de mayo se hará a las 4 de la tarde el cierre del canal derecho, sentido Petare, para la movilización de las máquinas a utilizar. De igual manera, Osorio mencionó que el cronograma incluye dos fines de semana, del 1 al 4 de junio y del 8 al 11 de junio, en los que se hará el cierre total de ambos sentidos en la autopista Francisco Fajardo, el que va en dirección a Caricuao y el que va en dirección a Petare. Se han establecido vías alternas para garantizar la movilización de los conductores y para lo cual se dispondrá de un plan de seguridad con la Policía Nacional Bolivariana y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. La finalidad es restablecer el tránsito en esta arteria, por la que se moviliza un promedio superior a 85.000 vehículos, tanto en sentido Caricuao como en sentido Plaza Venezuela, manifestó el ministro. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. canción y de verdad un homenaje muy sentido a nuestra patria. Y seguimos con la participación abierta en la ventana. Tengo problemas con internet, les tenía unas notas bien interesantes sobre unas medidas que va a tomar Erika Faría para lo del transporte, un montón de cosas, pero lo que uno medio abre una página, plum, se cae, entonces a reiniciar. Y otra vez, así que bueno, vamos a aprovechar estos minutos pues para conversar. De todos modos, esa nota sobre el transporte ya la compartí por las redes, por lo menos tuve chance de compartirla por las redes sociales. Buenos días. No hay tierra como la mía, esta milonga le canto, esta milonga le canto, y si alguien me desafía me juego dándole tanto. Si yo un criollo ya vería que el mundo fui recorriendo, que el mundo fui recorriendo, y al final viene diciendo, no hay tierra como la mía. Así es. Mira, mija, yo te voy a decir una cuestión, y es un refrán muy propicio para la ocasión. Vamos a decirle al ministro este, que tiene el nombre de Oso Olió, que es maldad que pollito pille, gallina no tiene teta. Mandó una cantidad de oficiales, tres generales, un coronel y un teniente coronel, que están encargados del Ministerio de Transporte, porque él olió lo que se le venía y no se presentó. Amiga, si estas concesiones de estas líneas siguen tal como están, con el ente privado, no vamos a echar para adelante. No, es que la única solución es estatizar el transporte, no hay más solución. Al Estado se le fue el problema de transporte colectivo de las manos. Se le fue, ya no tiene ningún tipo de control sobre eso. No, y no lo va a tener siempre y cuando entonces hayan que le estén pichando a fulano y a perencejo para que las concesiones no sean, no se les quite la concesión. Esto tiene que ser ente privado, tiene que ser del colectivo común, del pueblo, que sea el que lo regente el Estado, está bien, pero no puede ser más privado, hermano, que la gente te cobre lo que le da la gana y entonces de una ruta te la divide en tres partes y tres porciones. No puede ser. Y otra cuestión. Mire, amiguito, cuando un gallo cacarea y ya se han ido con el pico, a ese gallo hay que matarlo porque ese gallo es perico. Fíjese, le dieron duro y culvero, pero no acaban con los bachaqueros. Duro y culvero, pero no acaban con los bachaqueros. Mientras el bachaquero exista y los vendedores ambulantes existan, amiguita, esto no lo acaba nadie. Porque tú no puedes llegar y vas a comprar, si te piden una torta y casabe, 25 mil bolívares en efectivo, pero si tú no tienes el efectivo y vas a pagar con punto, te la llegan a 40. Claro, pero ¿por qué lo del efectivo es más económico? Porque esos billetes los sacan del país, sigue el negocio de la venta de economía. O sea, volvimos a caer en la misma vaina. ¿Cómo es posible de que tú, los banqueros te pidan a ti una prórroga de 2 meses para después traerse el cono monetario que se sustrajeron y lo robaron? Porque si este cono empezaba a funcionar, le iban a perder todo el dinero del mundo. Entonces ahora subieron el canon. Si tú vas a sacar dinero del banco, que lo que están son 10 mil bolívares o 20 mil bolívares, tú pagas el 2.000 bolívares, pues. No es justo. Entonces, y se ríen de uno los banqueros. El Estado tiene que ponerse los calzones, papá, porque se le venció la liga. O aquí corren o se encaraman. Lo que tenemos aquí, en esto aquí, la lucha siempre ha sido frontal. El pudiente contra el pueblo, llano y sencillo, porque lo que les gusta es tenernos de esclavos, de limpiapiso, de que hay que ser sirvientes y serviles de ellos. Esto se les acabó el pan de piquito. Y por eso están en esta vaina, porque ahí lo que hay es alacranes, escorpiones y chivos y camaleones, hermanito. Aquí la lucha tiene que ser frontal. Todo el mundo tiene que poner su granito y dejar de estar en esta cuestión de que el papá gobierno es el que subvenciona y le da las cuestiones a uno. ¿Y dónde está lo que uno le da al Estado? ¿Dónde está el aporte de uno para que el pueblo surja? ¿No vamos a seguir todo el tiempo amamantados? No puede ser. Buenos días. Bueno, tenés mucha razón, Pedro. Mira, está en nosotros. Una revolución no se decreta. Una revolución dentro de la revolución no se decreta. Una revolución no es dirigida. Ojo, hay líderes en las revoluciones. Pero no es bueno. A partir de mañana empieza la revolución. Eso no es así. Así no empezó la Revolución Mexicana. Así no empezó la Revolución Rusa. Así no ha empezado ninguna revolución. Es el alma colectiva. un líder que traduce ese alma colectiva, como hizo el comandante Chávez, y ese alma colectiva se vuelca a las calles e inunda la sociedad para hacer una revolución. Y se están dando las condiciones para que haya una revolución dentro de la revolución. Para atrás no, no vamos a volver a la Venezuela neoliberal. No, el pueblo venezolano, al salir a votar para la Asamblea Nacional Constituyente, para las elecciones presidenciales, lo dijo. No queremos una Venezuela neoliberal, no queremos ser Colombia, no queremos bases militares aquí ni ponernos en cuatro delante de Trump. Porque el pueblo venezolano es un pueblo muy digno y es un pueblo anti-yanqui, anti-imperialista por autonomacia. Ah, que tenemos una oligarquía que se arrodilla ante los Estados Unidos, es verdad. Que tenemos una clase media o un sector de la clase media que es pro-yanqui, es verdad. Pero no es la mayoría del pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano que está en el campo, que está en el interior, que está en los barrios, que late, que vibra. El pueblo venezolano es tan, tan rebelde que no les gusta que le impongan las cosas, ni le digan lo que tengan que hacer, y mucho menos, uy, ¿qué van a decir los Estados Unidos? Mira que nos tenemos que portar bien. No, no, no. El pueblo venezolano no es así. Para nada. Para nada. Sin embargo, nos están dando por todos lados. Y el pueblo venezolano ha demostrado que es un pueblo de paz. Ha demostrado una gran capacidad de resistencia. Pero la resistencia no significa bajar la cabeza y bueno, resignación. No estamos resignados. Las cosas tienen que mejorar. Y las cosas van a mejorar. Pero para que mejoren tenemos que estar, caramba, bien unidos. Bien unidos y bien organizados. E ir canalizando todas esas inquietudes del pueblo a través de los debates y también a través de la crítica y crítica constructiva. Quienes nos gobiernan nos tienen que escuchar, porque tenemos unos gobernantes que no puede ser que estén hablando del transporte colectivo y hablen desde los transportistas y para los transportistas, ¿y el pueblo qué? Ah, no, es que ustedes creen que ellos creen que en la medida en que el transportista esté contento van a dar un buen servicio. ¡No! Señora, para resolver el problema del transporte lo que hace falta es un Stalin, mano dura. Mano dura. Pero ahí está. Ay, no, repuesto y nos reunimos y vamos a hacer. No. Ellos hacen lo que les da la gana. Estaba, bueno, en lo que medio pude leer de la nota de Erika Faría. No, bueno, que están haciendo fiscalizaciones para que cobren el precio legal. ¿Y cuál es el precio legal? No sabemos cuál es el precio legal. 3 bolívares, 2 bolívares. El último que había salido en Gaceta era de 2 bolívares. 2 bolívares, 3 bolívares, 5 bolívares, 10 bolívares. ¿Cuál es el precio legal? ¿Y es que acaso también controlan que no fraccionen las rutas? Dice Erika Faría, cero pirateo. Oye, que se pase por la calle ya que es Sparrow, que es la que va desde Capitolio hasta el Fermín Toro y toda esa cuadra. Cero pirateo. Entonces lo que van a crear una línea de taxis del Caribe, no sé qué. Ya va. ¿Quién Carrizo tiene efectivo para pagar un taxi? Bueno, señores, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Censa. ¿Qué tal? El taxista en especie de extinción. ¿Cómo estás? Bien. Antes era, ¿cuál era? El taxista silencioso, pero mire, la cosa está muy dura. Nos han dado, bueno, pues con todo. Nos están dando, pero sabroso. Sí, señor. Y hay muchas desventajas que ya uno, yo antes hacía 4 carreritas, 5 y... No, es que, mira, lo que ahora si hago una, bueno, tengo que darle gracias a Dios. Claro, pero es que si no hay efectivo, ¿cómo se hace? No, y no es eso, no hay efectivo. Primera desventaja. Segunda desventaja, te paran para pedirte transferencia con... Te la hacen, hay mucha gente tracalera, ¿sabes? Yo no tengo esos teléfonos inteligentes, porque para comprar un teléfono inteligente tengo que vender el carro, después anda por ahí. Claro, no, es que sea otra, que para ser taxista tienes que ser rico. Sí. ¿Entiendes? Para invertir en un teléfono inteligente. La otra desventaja, cuando te sacan la mano y son más de 2 personas, no se pueden montar porque caucho atrás con reciclé, ¿no? Caucho que uno, sí. Un caucho vale 50, 60 millones. Tendría yo que vender la nevera, la cama, la cocina, las mascotas, no, nadie las quiere comprar, para comprar un caucho. Entonces tengo que montar máximo 2 personas y decirle, usted se sienta de este lado, usted se sienta en la maleta, usted se sienta en el motor, Y la otra desventaja es el precio. Entonces tú le dices un precio de la carrera. No, señor, tengo 50 bolívares. Le digo, no, vaya aquí a la panadería a ver si le venden algo en 50 bolívares. ¿Usted qué cree que los taxistas vamos a trabajar por 50 bolívares? Por favor. Por favor, si eso es lo que están cobrando los camioneteros. Eso es lo que claro. 50 bolívares. Bueno, trépate en una camioneta. Y después se agrega lo otro. Pues hay un cambio de aceite. Yo cambié el aceite, compré el litro a 1.300.000. Ahora vale 4, 5, 6, 9, hasta 10 millones. Entonces tengo que echarle aceite usado a mi carro, el aceite quemado que llaman. Y yo anillé mi motor el 27 de octubre, que eso me costó 3 años de angustia, reunir la plata, vender muchas cosas para poder reunirla. Entonces ahora tengo que echarle aceite malo, ¿verdad? Y los cauchos y mil problemas. Entonces los que venden el aceite, varias personas me han dicho que los que andan de eso, y lo digo bajo mi responsabilidad, los militares, que tienen bastante estrella, andan detrás del aceite. Entonces yo digo una cosa, la crisis... O sea, la crisis la vamos a pasar nosotros, nada más el pueblo. Los militares también tienen que asumir parte de esa crisis. No puede ser que un litro de aceite PDV vale 1.500 bolívares, o sea, un billete de 1.000 y uno de 500. Y ese 1.500 le ponen un viaje cero del lado derecho. O sea, ¿cómo vamos a poder? O sea, yo no puedo sacar 20, 30 millones, no los tengo, porque para reunirlo no se puede reunir porque no hay trabajo. O sea, uno sale a trabajar y, no, y tienes que comer, pues, comer sardinas solamente. Con caraota y lenteja, que eso es lo que te trae en la caja. Entonces, bueno, me imagino que el presidente Maduro estará al tanto, pero no sé, debe ser que le tiene miedo porque dirá que los pueden tumbar, pues. Pero no, esos militares tienen que ocuparse de hacer su labor, pues. No está pendiente de todos los guisos, porque eso no puede ser. No puede. El amigo que me vende el aceite aquí me dice, no, mi amigo me dice que son los militares los que se lo llevan bien inflado el precio. Entonces, no. Tienen que investigar eso. PDVSA, gracias al señor este Rafael Ramírez, el delincuente ese, la volvió leña. Mm. Pero bueno, vamos a recuperarla. Claro. Vamos a poner gente ahí capaz, pues, que saquemos esa industria. Ese es el corazón de la patria, pues. De ahí salían todo. Entonces no puede ser, la destrozaron. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Vender el carro y morirme de hambre, será? No, tranquilo. No puede ser. Tranquilo. Yo entiendo a veces los camioneteros, o sea, yo entiendo porque un caucho de eso no vale 50 millones, el aceite sí, usa pero, mucho. Pero no lo cambian todos los días y un camionetero gana mil veces más que tú, y gana tan bien, amigo, gana tan bien, que hasta le da para contratar a dos malandros para que se paren uno en la puerta de adelante y otro en la puerta de atrás a extorsionarte. Sí, entonces, no, mira, los camioneteros, esos no tienen ningún tipo de justificación, están podridos en billete, y de paso nos maltratan. Sí, y no son los dueños. Exacto, el que está jorobado es el taxista como tú, ustedes sí están jorobados, porque de paso, ahí están las ayudas para los camioneteros, sí, pero ¿quién le arrima una para el mingo de los taxistas? Nadie. Ahí está el garaje, el delincuente ese me subió de 100.000 bolívares a 500.000 bolívares. Yo le dije, mire, el presidente subió el 95%, usted sube el 400, el 500% del garaje. Oye, usted también tiene que llevar esa crisis de sus espaldas, como la llevo yo y como la lleva todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo ahora trabajo muy poco, desanimado, el carro pidiéndole a Dios todos los días que se me dañó la batería, tengo que ir a los Ruices todos los días a las 9 de la noche, atender mis mascotas aquí, irme para allá, dormir allá, hacer la cola toda la madrugada para esperar al día siguiente. No, señor, no llegó la batería. Ah, pero cuando valían 16 millones, había siempre. Ahora es que el gobierno los puso en cintura, que valen 9 millones la batería, no los puede terminar de poner en cintura. ¿Por qué pararon la producción? De eso tiene que ocuparse también el Estado, porque ok, una batería se me dañó, me prestó una mi amiga Flor, pero ¿cómo se resuelve eso? O sea, yo me siento metido en un pozo lleno de puras pirañas y me están mordiendo por todos lados. Entonces, ¿qué hace uno? Enfermarse, porque el estrés, las preocupaciones te enferman. Bueno, pero lo que hay que evitar, sí, te lo digo porque yo me vi hospitalizada gracias al estrés. Hospitalizada sí 2 semanas. Y mira, amigo, hay que subir la moral y aprender a ser resiliente. Si hay algo que ya no funciona, si hay algo que ya no te ayuda, pues hay que buscar otra forma. O sea, de verdad que si tú ves que no puedes, o sea, que ya el oficio de taxista no te da, o sea, que no es posible, pues buscar de qué otro modo, de qué otra forma se puede trabajar, de qué otra forma se puede producir, de qué otra forma se puede salir adelante. Pero no, uno no se puede dejar, uno no puede dejar caerse por la depresión. muchas veces la cosa se pone difícil y cuesta arriba para decirte, mira, ya esta etapa de tu vida pasó, tienes que cambiar de modo de proceder, de modo de producir, poco a poco. Fíjate que ahorita, para muchas personas, no es productivo salir a la calle a trabajar, porque los salarios son muy bajos, o sea, salir a la calle, o sea, sí trabajar, pero no salir a la calle, por los asuntos del transporte, que está difícil, que está alto, que está caro. Entonces, ¿qué está haciendo mucha gente? Trabajando por internet desde su casa. No tiene que pasar roncha con el transporte, no tiene que enfrentarse a camioneteros, se ahorra lo que es el dinero del transporte y tiene unos ingresos, ¿no? Entonces, es como que ir buscando, de acuerdo con los recursos que se tienen, a ver cómo uno puede orientar de una manera decente, de una manera buena, que hayan mayores ingresos, ¿no? Es difícil, es duro, o sea, porque uno más de una vez, o sea, yo lo reconozco, yo todos los días me siento y me pongo a hacer un balance y digo, oye, vale la pena todo lo que estoy pasando para llegar a, incluso al programa, digo, vale la pena todo esto que estoy pasando, cargarme de estrés y todo esto para sentarme aquí. Y uno evalúa y bueno, y uno va viendo, bueno, vamos a ver, pero mira, si lamentablemente no se puede, y es algo que lo que hace es cargarte y enfermarte, pues mira, hay que buscar otras opciones, irse adaptando a los nuevos tiempos. Y eso es lo que está haciendo mucha gente ya está trabajando desde su casa por internet. Entonces, bueno, que mi computadora lo que tengo es un tiranosaurio Rex. Pues bueno, como dice mi comadre, caramba, pero hay que aprovechar ahorita. Porque ahorita lo que está más o menos bien con los bancos, a no ser que la asociación bancaria suba las tasas de interés, es precisamente andar pidiendo crédito. Y buscar e invertir. E invertir en equipos para trabajar independiente. O tener equipos para trabajar independiente y si te mantienes en un empleo fijo, tienes por lo menos cómo redondear el ingreso, porque hoy en día en Venezuela nadie vive con un solo sueldo. Ya estamos como en los Estados Unidos, que la gente necesita tener 2 y 3 empleos. Y todavía no alcanza, debido a esta espiral hiperinflacionaria generada por esos hermosos opositores que se la pasan pidiendo más y más y más y más sanciones para Venezuela, que también es negocio para ellos, porque ellos van guisando más y más y más y más con las divisas. Que bueno, lo que nos toca es adaptarnos, me imagino, mi amor, que tú dirás, caramba, pero es que yo no manejo computadora, que soy una persona así, así, asado. Te estoy poniendo lo de la computadora y lo del internet como un ejemplo, pero es cuestión de abrir los ojos, aguzar el instinto y ver qué otras opciones hay. Realmente yo me duele mucho ver la situación que están viviendo los taxistas, porque ellos brindan un servicio y están también desasistidos. Si las líneas de taxi las otorgara el municipio, si también el ejercicio del taxeo fuera controlado, como es controlado en todas partes del mundo, que te dan las unidades, o sea, que agarra y te venden las unidades, que el municipio está pendiente de que estén en buen estado, de que se cobre un precio justo, toda una serie de cosas, los taxistas no estarían pasando el trabajo que están pasando. Les afecta la falta de efectivo. Ahora tienes que ser millonario para ser taxista, para que te puedan dar una transferencia vía telefónica. Y de paso arriesgan su vida, porque a Evio Di Marzo lo asesinaron taxeando. ¿Okay? ¿Y por qué taxeaba? Sencillamente porque necesitaba comer. Entonces, oye, el sector de los taxistas de verdad que lo tienen difícil, porque mientras a los camioneteros le ponen todo en bandeja de plata, todo bien rico y bien papito, insisto, no se dejen manipular por los llantenes de camioneteros para justificar el maltrato que nos dan a todos. Y el sabotaje. No. Porque mientras a los camioneteros, dentro de todo, toma el repuestico, toma el aceitico, está bien, yo me voy a hacer la vista gorda y piratea, yo me voy a hacer la vista gorda y cobra 20.000 bolívares, porque se hacen la vista gorda. Bueno, eso sí, me hago la vista gorda, pero mojame aquí. Mientras a los camioneteros todo, al usuario nada, a los taxistas los tienen abandonados. ¿Qué ayuda se le está dando al taxista? En un momento se le dieron unidades nuevas. Y bueno, ¿y qué fue lo que hicieron? La misma corrupción dentro de las instituciones que manejan el transporte, se las asignaron a gente que quitaba el cartelito de taxi bolivariano y lo utilizó como un taxi, como un carro personal. Porque caramba, ¿cuánto guarimbero no tenía taxis de esos, no? Ay, señores. Dios mío, ya son las 8:59. Ya. Tenemos que despedirnos. Queremos agradecerle de verdad, como siempre, a todas y todos su fiel sintonía. Invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, Brian Noguera. Cerrando la ventana con muchísimo cariño, Enza García. Y bueno, ¿y qué podemos hacer en estos momentos tan difíciles? Trabajar como Chávez. Chávez fue resiliente. Chávez buscaba la opción, buscaba la alternativa, era creativo. Y fíjense ustedes todo lo que logró. Seamos como Chávez, trabajemos como Chávez. Nos despedimos con Rebel Díaz, Work Like Chávez. Trabaja como Chávez. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.